Ahí está. Bueno, Alfredo, ¿una continuidad en lo que van a ser las medidas que se habían tomado? Sí, la verdad que el domingo en la noche tuvimos una reunión muy extensa con el Comité de Emergencia local y, bueno, quedamos justamente en analizar esta semana todas las medidas como vinieron, que se tomaron en la semana anterior. No llegamos a ver, esto empezó casi todo un día viernes a la noche y duró hasta este domingo, hasta las 24 horas del domingo. Como todavía era muy reciente y todavía no habíamos tenido resultados más que éramos los esperados, más que la suba exponencial que habíamos tenido de casos, bueno, se logró mantenerla, pero también nosotros necesitamos hacer una reducción de casos, que es lo que no se está demostrando hasta ahora. Y esa preocupación hace que no solamente se pueda, se dé continuidad por lo menos una semana más para ver el comportamiento de la pandemia en Concordia, va a ser hasta las 24 horas del domingo 8, y de todo lo que veníamos, ¿no?, con las restricciones que estábamos haciendo, pero también se habló con el gobernador y se habló con distintas autoridades de distintos sectores. Por ejemplo, le pedimos que no se abran los casinos en Concordia, que no se haga la apertura de la terminal, por lo menos por estos días. Sabemos que en cualquier momento lo vamos a tener que hacer, pero por lo menos este crecimiento que tuvimos no. Y bueno, ahora en ratito tenemos una reunión con el director departamental de escuelas, con Vallejos, aquí, y bueno, pero ya lo habíamos manifestado con el gobernador Gustavo Bordet, bueno, de que en Concordia, como se venían sucediendo los casos, tratar de postergar la apertura de todas estas actividades. Sabemos que en cualquier momento la tenemos que hacer, pero bueno, creo que este no es el momento justamente ideal para hacer esa apertura. En la reunión con el director departamental de escuelas, Alfredo, está previsto hablar de las colaciones también, que es un pedido que están haciendo familiares, más que nada, te diría, y que acá la radio también han manifestado. ¿Va a ser uno de los temas también? Sí, seguramente. Sí, varios temas. Pero bueno, todo va a depender, Pablo, de la situación de la pandemia en la ciudad, porque realmente para nosotros es muy importante que frenemos este nivel de contagio que estamos teniendo. Aliviar el sistema de salud también sería la cuestión de esto. Alfredo, te pregunto, ¿cómo está el tema de las fiestas sociales? Porque la verdad que uno entiende que bajan, pero continúan. Y me acuerdo que la última vez que hablamos, lo manifestaste, fuiste duro con el mensaje. Hay que seguir tratando de controlar eso, pero es una situación bastante compleja, ¿o no? Desde que empezó la pandemia, creo que fue el mejor de todos. Sí estuvieron actuando las fuerzas federales y las fuerzas de la policía de Entre Ríos por nosotros. Recordarás que vino la fiscal Minata y todas las personas que concurran a los lugares de fiestas tienen que ser identificados individualmente. Todos van a tener una denuncia en la justicia federal, la cual justamente la fiscal va a actuar. Y no solamente el dueño del lugar ni el organizador, sino todos los que concurren allí. Y eso también es muy importante para todos nosotros. Seguro. Alfredo, cerca es el laboratorio acá en Concordia, que va a jugar, por lo que analizan, un rol importante. Realmente nosotros, como recordarás, hace mucho tiempo veníamos pidiendo esta incorporación y del laboratorio acá, y la verdad que para nosotros va a ser un paso muy adelante, ¿no? Yo creo que, necesitamos tener los resultados en el día, los necesitamos tener acá, y ahora ya han hecho unas pruebas, el laboratorio de aquí del Hospital Masberná comenzó con la técnica de extracción de ARN, que es para análisis de COVID-19, y bueno, seguramente estamos esperando ansiosos que venga el termociclador, que era una de las piezas fundamentales que se había comprado y que estamos esperando que ingrese, pero sinceramente es fundamental que esto venga, porque simplemente es necesario para la ciudad. Seguro, una lectura rápida. Alfredo, te pregunto, ¿se generó cierto grado de polémica con respecto a comercio, que estarían manifestaciones, que comercio estarían atendiendo cuando hubo casos positivos? ¿Cómo se va a manejar eso de alguna manera, Alfredo? Primero, si es así, obviamente, y segundo, ¿cómo ves que se está manejando y cómo se va a manejar? Bueno, primero hablar, cualquiera puede hablar y puede decir lo que quiere manifestar, pero tenemos que ser serios en el momento de decir acusaciones, y cuando las digamos tenemos que tener pruebas y tenemos que tener los fehacientes. Nosotros, desde los profesionales del comité de emergencia y todos aquellos que están colaborando en el seguimiento de cada uno de los pacientes, se analiza cada una de las situaciones y se ve si hay negocios que nosotros le hemos recomendado que cierren y lo han tomado con esa alternativa, porque el lugar donde había una persona de contagio y al ser un lugar chico, cerrado, estaban todos juntos, obviamente que era necesario que cierren. Los que son grandes y tienen distintas secciones, bueno, lo que se hizo fue aislar a contactos de esas secciones, ya que no había tenido contacto con el resto del personal, entonces no hay que hacerlo. Y si hubiera varios casos en una empresa, nosotros somos los primeros que vamos a actuar, así que en eso que se queden tranquilos. Y con respecto a este tema, lo mismo te pregunto, pero con lo que son las reparticiones municipales. Sé que se actuó rápido en algunos casos que aparecieron, pero ¿cómo está ahí, Alfredo? ¿Cómo está la contención del trabajador municipal en este caso? A ver, no solamente en el empleado municipal, sino en toda la ciudadanía. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que tenemos que tomar las medidas de prevención. Tenemos que trabajar con el tapabocas. No tengo el tapabocas puesto en mi oficina, me lo saco cuando estoy solo. Ahora que estoy hablando contigo, yo me he sacado el barbijo para poder tranquilamente. Pero si no, viene alguien a sobre que entra, cualquier personal del municipio, cualquier persona que se entrevista conmigo, yo uso permanente el tapabocas, estamos sentados a 2 metros de distancia y tenemos que tener eso. Y cuando se va, ponemos alcohol en gel o nos lavamos las manos con jabón. A ver, esto es primordial para todas las áreas del municipio, pero también para el sector privado, para nosotros poder contener esto, que venimos enseñándolo hace muchos meses. En el mundo debe ser hace 11 meses, en la Argentina ya habíamos empezado a hablar cuando esto empezó a pasar en Europa o en Asia. Y en Concordia lo tenemos hace casi 8 meses y que venimos manifestándole todos los días. O sea que estas prevenciones tenemos que tenerlas. Si nos cuidamos de esta manera, seguramente el nivel de contagio se va a reducir al máximo. Pero también pasa algún caso, como ha pasado aquí, se han tomado las prevenciones de aislar a las personas que han tenido contacto estrecho. Seguimos recomendando todos los cuidados de esos aislamientos para sus domicilios particulares. Alfredo, antes de despedir, primero decir buenísimo lo de la Fiscalía de Género y esto que estuvieron en una reunión bien importante, pero te quería preguntar, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, también el impacto económico. Se presentó el presupuesto, teniendo en cuenta tu experiencia, Alfredo, ¿cómo lo viste, teniendo en cuenta que da la sensación de que la economía de la Municipalidad de Concordia, que tuvo su impacto, muestra que está ordenada, que está dentro de toda la situación, está bien? ¿Cómo podés ahí brevemente explicarme esto, Alfredo? A ver, en principio, primero presentamos el término que era importante para nosotros en el Consejo Deliberante presentar el presupuesto en término que era muy, muy importante. Y después, bueno, fueron elaborados con la participación, obviamente, de todas las áreas. El objetivo nuestro era justamente contener los gastos corrientes del municipio y fortalecer una inversión de capital con un aumento más o menos que representa un 18%, ¿no? Y después, lógicamente, contener de gasto, seguir mejorando el gasto de lo que nosotros estamos teniendo y la verdad que mantener mantener un equilibrio fiscal con el fin de contar con un municipio solvente, que es lo que nosotros necesitamos. Así que, y también con la mirada puesta en obra, lógico. Seguro. Alfredo, te agradezco decime. En total, en general, un incremento del 25% de los ingresos con respecto a este año, que también es muy importante, ¿no? Porque, a ver, yo creo que tenemos que hacer que en el país la economía mejore, obviamente en la provincia, y va a redundar en Concordia. Así que lo importante sería eso. Perfecto. Alfredo, te agradezco un montón, sé que estás ocupado y te tomaste un tiempo para charlar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Dale, muchas gracias, un gran abrazo. Ahí está, el intendente de la ciudad de Concordia, Alfredo Francolini, bueno, haciendo un análisis de este escenario, obviamente complejo. Ahí